decirte eso te hace bien, eso te hace bien. Si pudiéramos hablar, encontrarnos un momento, te podría confesar. Preciso reír.